10 de la mañana, 3 minutos, continuamos en el Mañanero y nos metemos en otro tema, en este caso de índole local, porque desde UGA, la Unión de Guardavidas Agremiados, están solicitando que se convoque una mesa de trabajo para concretar definitivamente la vieja y larga promesa de la municipalización de los guardavidas que hasta ahora vienen desempeñándose en el ámbito privado. Para conocer detalles de esto, es que estamos en comunicación con Diego Serra, integrante de la UGA, la Unión de Guardavidas Agremiados. Diego, buen día. Ariel y Juan, te saludamos en FM La Azotea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Ariel y Juan. ¿Cómo les va? Muy bien, Diego. Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco, Diego, ¿desde cuándo concretamente podemos hablar de que se está haciendo esta promesa? Y también, ¿cuáles son, a tu entender y a los de la UGA, las razones por las cuales no se ha concretado este paso a la planta municipal de los guardavidas que todavía están en el ámbito privado? Mira, la realidad es que nosotros, mira, justamente cuando estábamos revisando un poco los archivos de nuestro gremio en relación a las notas presentadas, encontramos notas desde del 2009, del de 28 de septiembre del 2009, para ser más exacto, donde, bueno, planteábamos la necesidad de empezar a incorporar gradualmente los guardavidas del ámbito privado al sector público. Nosotros creemos que hoy el operativo de seguridad en playa, la realidad que para una ciudad como Mar del Plata, casi 700.000 habitantes, es triste el estado del operativo. Hay muchas cosas a mejorar. Nosotros venimos planteando ya hace un tiempo. Bueno, no hemos encontrado mucho, no lo han recepcionado, inclusive a veces mal lo han recepcionado las fuerzas políticas de la ciudad. Otros nos han acompañado en su momento, otros nos han dicho que por ahí no es el momento político para plantearlo, pero bueno, la realidad es que nosotros seguimos nuestro camino y nuestro objetivo de colaborar en el mejorar el operativo. No hay otra intencionalidad en esto más que de brindar un mejor servicio, que realmente sea un operativo en todo, en toda la palabra, o sea, que actúe bien para mejorar el servicio. O sea, que es un servicio público. Hoy el sector privado, el municipio no tiene injerencia sobre el sector privado, entonces tenemos guardavidas del sector privado que no puede operar el sector público para mejorarlo. Así que la realidad es que hay mucho para mejorar y nosotros por eso planteamos la necesidad de sentarnos a hablar todos, los gremios y todas las fuerzas políticas locales para mejorar esto, ¿no? Diego, ¿cómo se verían modificadas y se mejorarían sobre todo las condiciones laborales de los guardavidas, dejando de depender del sector privado y pasando al público? Mira, la realidad es que nosotros hay una diferencia muy grande de las condiciones de trabajo del sector norte al sector sur. Nosotros llevamos adelante el año pasado una presentación de un amparo para mejorar las condiciones de nuestros compañeros del sur. Eso está todavía está tratando. Hubo una inspección de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que no fue muy positiva para el municipio. Estamos esperando la sentencia firme justamente para poder llevar adelante esos cambios que hemos solicitado en ese amparo. Nosotros creemos que hay cuestiones operativas que tienen que mejorar. La cantidad de guardavidas en el sur es muy bajo. Tenemos que ver de cómo lo solucionamos a ese tema. Hay guardavidas, por ejemplo, tuvimos el problema en Semana Santa que por una cuestión mal entendidos y algunos negociados en el medio, el sector privado no puso guardavidas, entonces queda una franja acá en el sur, por ejemplo, desde el balneario Alfar hasta el balneario Rilancó, que no hubo seguridad en playa. Entonces esas cosas tenemos, el municipio tiene la obligación de tomar cuentas en el asunto y mejorar el operativo. Uh-huh. Esa diferencia entre el norte y el sur se debe básicamente a lo que planteabas recién, el hecho de que en el sur existen mucho más balnearios privados que en el norte. Claro, bueno, ahí es donde estamos nosotros trabajando, justamente por eso. Hoy nosotros, la UGA, la Unión de Guardavidas Agremiados, somos el gremio que mayor guardavidas privados tenemos. Y por eso, leyendo la semana pasada algunas notas del otro gremio, del sindicato, planteando la municipalización, y sí, nosotros estamos trabajando en eso justamente porque somos el gremio que mayor guardavidas privados tenemos, y es donde, ojo, no es que los guardavidas privados estén peor que los guardavidas municipales, sino que las condiciones son diferentes. El guardavidas privado hoy no se puede jubilar a los 50 años, el guardavidas tiene que esperar a los 65 años, hemos tenido que lamentar vidas de guardavidas de mayores de 55 años que han fallecido actuando en un rescate o posterior a un rescate, y la realidad que, bueno, eso no lo queremos ver más. O sea, necesitamos que se puedan jubilar los guardavidas como corresponde a los 50 años, como lo hacen en el sector público, y no lo pueden hacer así en el sector privado. ¿Cómo es el trato con los restos de los gremios, digamos, con recién lo nombrabas recién, pero tienen una mesa de diálogo, son de hacer reuniones periódicas o no, cada uno trabaja por su lado y por momentos se encuentran? Mira, la realidad es que es como vos decís, a veces nos juntamos, hasta hace poco se creó la Federación Argentina de Guardavidas, bueno, ahí nos cruzamos con compañeros del Sindicato de Guardavidas de Mar del Plata. En lo nacional y en lo provincial sí hemos trabajado juntos, se dictó la ley nacional de guardavidas hace dos semanas, está a salir la ley provincial de guardavidas también, el otro día justamente gente de San Luis nos llamó para pedirnos una ayuda en relación a la redacción de su ley de guardavidas de la provincia de San Luis, y estamos en contacto con el sindicato. A nivel local no, bueno, nada, no sé si ellos están interesados en llevar adelante algunos cambios positivos que sea para todo el colectivo guardavidas, bueno, bienvenido sea, para eso nosotros siempre estamos dispuestos. La realidad es que las veces que se ha ido en un trabajo conjunto sobre alguna situación en particular del operativo, se ha logrado, o sea, ha sido totalmente positivo. Diego, ¿este pedido ya lo han hecho formalmente a algún ámbito municipal o del Consejo Deliberante? Sí, la realidad es que, bueno, el año pasado estuvimos trabajando bastante dentro del Consejo Deliberante, hablando con distintos concejales sobre esta situación. Venía bien, o sea, nosotros trabajábamos en que exista un concurso público para el ingreso de guardavidas, que se regule la actividad en toda la costa marplatense, que el operativo sea un operativo como lo fue en su momento, ¿no? Nosotros este verano se realizó una charla del señor Méndez, que estuvo a cargo del operativo antes de lo que fue la privatización del servicio, y la realidad es que funcionaba hace 20 años atrás, 25 años atrás, el operativo funcionaba mucho mejor de lo que funciona hoy. Y sí, hemos estado hablando con distintos bloques, inclusive presentamos varias notas para reunirnos con el señor intendente, que nunca tuvimos una respuesta positiva, y justamente aclarar esto, ¿no? Porque nosotros siempre por ahí en los medios aparecemos como los que reclamamos, por ahí algunas operaciones que nos han realizado mediáticas hablan de que los guardavidas solamente piden aumento, y la realidad hoy es que nosotros lo que queremos es aportar nuestra experiencia para mejorar esto. Esto lo tenemos que mejorar y tienen que estar los gremios sentados con las fuerzas políticas para un mejor servicio para los ciudadanos y para los turistas que vienen a visitarnos todo el año. Diego, te queremos agradecer muchísimo el contacto. Seguiremos viendo a ver qué eco tiene este pedido. Ahí vos nos decías al inicio de la nota este argumento de es un momento complicado, esto de lo electoral, pero lo cierto es que hay necesidades y urgencias que hay que atender, por más que sea una cuestión electoral, digo, hay cosas que hay que hacer igual, digo, el argumento este de estamos en medio de un año electoral, y sí, bueno, pero casi todos los años son años electorales, hay elecciones casi año por medio, digo, si las cosas se van a dejar de hacer porque es año electoral, vamos a estar en problemas, o sea, esperemos que tengan respuesta a esto que, digo, es bastante atendible, es mínimo llamar a una mesa para sentarse a discutir el problema. Sí, yo creo que nos lo debemos todos, en realidad, y se lo debemos más que nada a la sociedad en su conjunto. Sí, como vos decís, es un año complicado, es un año electoral, pero bueno, justamente por eso lo estamos avisando con tiempo, para que después no digan que los guardavías salen y se acuerdan solamente del operativo cuando llega el verano. Nosotros trabajamos en silencio durante todo el invierno, yendo y a los distintos bloques, tratando de conseguir una reunión con uno u otro, y la realidad que nada, todo aparece después a última hora y todo se soluciona rápido y se pone en parches y seguimos adelante. La realidad que acá hay que producir un cambio estructural del operativo y bueno, nosotros estamos muy empeñados en conseguir eso y que sea las mejores condiciones para nuestros compañeros y para todo el colectivo. No estamos hablando de este mismo acá, sino del colectivo Guardavidas. Y para toda la sociedad marplatense. Diego, te agradecemos mucho, que tengas un buen día.